Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Les recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación AA, apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chiquito! ¡Chiquito! Quito chiquito. Bueno, Quito chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza Quito Chiquito. Radio Revista Infantil. Bienvenidos y bienvenidas sean todos los niños del Ecuador y del mundo a este su programa Quito Chiquito. ¿Por qué Quito Chiquito? Quito porque transmitimos desde la ciudad de Quito, y chiquito porque es para los más chiquititos de la casa. Mi nombre es Diego Reciclado, porque aquí yo me convierto en un niño grandote, y estoy todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio CCE. Y si quieres escucharnos en todo el mundo, puedes escucharnos a través de www.radiocce.com. Recuerda que este programa es inclusivo, participativo, entonces puedes, eso significa que puedes llamarnos y decirnos todo lo que te gusta, todo lo que quieres, todo, porque aquí este programa es tuyo y estamos para eso. También, si tienes un celular inteligente, o tu papá o tu mamá o alguien que esté contigo tiene un celular inteligente, puedes decirle que se descargue la aplicación Radio CCE HD en Play Store y puedes escucharnos totalmente y vernos totalmente en vivo. Estoy el día de hoy muy feliz y no estoy sentado, como la gente podrá ver a través de www.radiocce.com, porque estoy probando otro formato de hacer radio y está bastante interesante. También me siento un poco más suelto. Pero bueno, para continuar y para empezar este lindo y hermosísimo programa, que tenemos un montoncísimo de cosas, tenemos la pregunta del día. A ver, mándenos, esta pregunta del día es bien pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué pasa si lanzamos una piedra roja en el mar azul? ¿Qué pasa si lanzamos una piedra roja en el mar azul? Lo voy a decir una vez más. ¿Qué pasa si lanzamos una piedra roja en el mar azul? Ya sabes, si tú tienes la respuesta, puedes comunicarte conmigo a través del 0998-667-606 y llevarte un CD demo de Diego y los Gatos del Callejón. Y entonces, para empezar, ahora sí, vamos con esta canción de una banda que es mexicana y a mí me encanta un montoncísimo. Es una de mis bandas favoritas porque reciclan también y todos sus instrumentos son reciclados. Esto es La Orquesta Basura y su Chatarrita. Rita, mi querida chata, te escribo esta carta para decirte que no puedo creer cómo te trató ese cobarde. Que tú seas barrendera no le da derecho a decirte basura. Qué bueno que lo mandaste por un tubo, chata mía. Pero, mi Rita, recuerda que no estás sola, que acá estoy yo. Quisiera ser la lata de todos tus días, la que de lejos hallas con tal emoción, la que tú barres y levantas en la esquina, la que te adueñas y recoges con pasión. Quisiera ser la escoba con la que trabajas, con la que bailas sin importar el lugar. Tengo lo flaco, lo amarillo y bigotón. Si no tu escoba, entonces tu recogedor. Quiero cantarte, Rita, con mi guitarrita,

te levantas o te vas a atrasar. Regresamos en este tu programa Quito Chiquito. Y yo les contaba que por qué les contaba que era Quito Chiquito, Quito, porque transmitimos desde la mismísima ciudad de Quito. Y chiquito porque es para los más chiquitos, más chiquitos de la casa. El día de hoy estoy regalando un CD demo a las personas que adivinen la pregunta del día. ¿Qué pasa si lanzo una piedra roja en el mar azul? Lo voy a decir un poquito más lento porque mi mamá dice que siempre hablo bien rapidísimo. Entonces, como yo hablo bien rapidísimo, la gente no sabe entenderme lo que yo digo. Entonces, por eso voy a decirlo un poco más lento. Entonces, la pregunta del día de hoy es... La pregunta del día. ¿Qué pasa si lanzo una piedra roja en el mar azul? ¿Qué pasa si lanzo una piedra roja en el mar azul? Uy, ya sabes, entonces puedes escribirnos al 0998-667-606. 0998-667-606. Y ahora quisiera ir con el segmento que todo el mundo esperaba, el segmento que todos querían, el segmento que todo el mundo me llama y me dice dónde está el segmento. ¡El segmento! Que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar. El segmento, ya tengo el guión, que padres estaban esperando. El segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías que...? ¿Sabías que la jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda? ¡Wow! ¿Sabías que los perros menean su cola hacia la derecha cuando están contentos y hacia la izquierda cuando están tristes? ¡Wow! Yo no sabía eso. ¿Sabías que las ovejas se automedican? Cuando tienen algún tipo de enfermedad, comen hierbas específicas para curarse. ¡Wow! ¿Sabías que los pandas no tienen sitios específicos para dormir? Simplemente se tumban donde estén con sueño y ya, esa es su cama. ¡Wow! ¿Sabías que el embarazo de los tiburones dura 4 años? ¿Sabías también que los tiburones quedan hipnotizados cuando están boca arriba? Yo no lo sabía. ¿Sabías que las jirafas duermen tan solo 7 minutos por día? Y lo hacen de pie. ¡Wow! El día de hoy estoy estrenando un nuevo correo electrónico para Quito Chiquito, porque me ha parecido prudente unir todos mis proyectos en un solo correo. Entonces, el correo que ustedes nos pueden escribir ahora es elplaneta593@gmail.com. Les repito, elplaneta593@gmail.com. Y eso es donde podrás comunicarte a todos los que son mis proyectos. A continuación voy con una canción de Super Miedísimo, que yo mismo la canto y es de mucho miedo. Y el cantautor, el original, es Luis María Pesetti, pero está interpretada por Yo Diego y Los Gatos del Callejón. Este tema se llama Buajajajajajaja. Y es, como les contaba, de Luis María Pesetti, cantautor argentino. Obviamente de Argentina, sí, es argentino. Regresamos. Ya regresamos. ¡Buah! Encontré con una casa abandonada. Se oían gritos, pasos y cadenas. Y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguían 3 vampiros, un ahorcado y toda su familia. Me agarraron y me sentaron y me hicieron esto. noticia circuló por todo el mundo y empezaron a venir de todas partes. Brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y está siempre que rebosa de clientes. Y no hay sillas, se sientan en las mesas. Y si no comen flotando encima sus cabezas. Muchos fantasmas verdes, muchos monstruos se pelean. Regresamos. Eso fue Buajajaja, cantando yo mismo con la banda Diego y los Gatos del Callejón. El tema original es de Luis María Pesetti, cantautor, pedagogo de la ciudad de Argentina. No sé de qué ciudad exactamente es, pero sé que es de Argentina. Ahora yo quería ir con la agenda semanal del día de hoy, pero siempre me olvido de traer porque no tenemos la entrada, pero igual les voy a contar la agenda semanal del día de hoy, 30 de julio. El 30 de julio es el 211º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 154 días para finalizar este año. Acontecimientos. Un día como hoy, 30 de julio, pero en 1626 en París comienzan las obras de construcción de la Universidad de la Sorbona. Esto es en París, un día como hoy. Un día como hoy, 30 de julio también, en París, pero en 1887, concluyen los trabajos de cimentación de la Torre Eiffel. Entonces, un día como hoy también, esto ha pasado en París, han pasado estas cosas. Un día como hoy también, pero en 1971, el alunizaje del Apolo 15 con los astronautas David, Alfred y James. Esto pasa un día como hoy, pero en 1971. Un día como hoy, en el 2000, las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Venezuela dan el triunfo al presidente Hugo Chávez. Eso un día como hoy. Un día como hoy, también 30 de julio, pero en el 2003, la empresa Volkswagen fabrica el último Volkswagen Seda del mundo en la ciudad de Puebla, México. ¡Guau! Un día como hoy también, pero en el 2008, en el planeta Marte, la sonda de la NASA Fénix encuentra agua. En el 2008. ¡Uy! Un día como hoy, 30 de julio. Un día como hoy, 30 de julio, es el nacimiento de Elvis Crespo, cantante puertorriqueño. Él nació en 1971. Un día también como hoy, nació Tom Green, que es cómico canadiense, que yo he visto unas películas chéveres. Y un día como hoy también nació en 1975 Gabriela Pazmiño, conductora de televisión ecuatoriana. Todo eso pasa un día como hoy. ¡Celebraciones! Un día como hoy, 30 de julio, es el Día Internacional de la Amistad. Así que para todos los amigos, un feliz día, porque ha sido el Día Internacional de la Amistad. ¡Que viva! Un día como hoy también, el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es que las personas no pueden trabajar o que les obliguen a hacer ciertas cosas que no quieren, no solo ciertas cosas, cualquier cosa que no quieran. Entonces, también les voy a hacer la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué pasa si lanzo una piedra roja en el mar azul? ¿Qué pasará? Me dicen por aquí que se hunde, me dicen por aquí. Entonces, pero yo no puedo decir la respuesta hasta el final de este programa. Entonces recuerden escucharnos hasta el final del programa para que se puedan llevar el CD de Diego y los Gatos del Callejón. Vamos con la agenda semanal del Planeta de los Niños, que les estoy contando un poco todo lo que tenemos y tengo. El día de hoy me ha llegado un boletín que dice Festival Internacional de Música Independiente. Diego, ¿qué pasó un día como hoy? un día como hoy. Un día como hoy, y toda esta semana, como les dije, me llegó el boletín del Festival Internacional de Música Independiente, Quito Fest, evento que abre espacios a nuevos expositores musicales independientes y reúne a las mejores bandas del país en el escenario este 5 y 6 de agosto. Junto a músicos de renombre internacional estarán sábado 5, Café Tacuba, Los Cafres, Sudakaya, Jimena Sariñán, Swing Original Monks, Papaya Dada, Lola Boom, La Petite Bastard, Tony Camo y Avalin, que no sé cómo se pronuncia, Avalina. Y el domingo 6 estará Sepultura, Suicide Siles, que tampoco nunca puede pronunciar, Barón Rojo, Cataclysm, Narcosis, Abaddon, Trébol, Epidemia, Mini Pony y Dead Wizard. Todo esto va a ser el 5 y el 6 de agosto junto a ecuatorianos, junto a músicos de renombre internacional. Esto es en el Palacio de Cristal. La deliciosa historia del chocolate. ¡Qué rico, qué rico! A través del circo se realiza un viaje para conocer el chocolate, la semilla de cacao, desde su domesticación en la Amazonía ecuatoriana, su recorrido hacia Europa con los cortesanos, cuando hacen el chocolate, su masificación industrial, la exposición del producto como golosina y el retorno del cacao como superalimento. La obra, en tono de teatro circense musical, cuenta con acrobacias, malabares y elementos de circo contemporáneo. Esto es el día de hoy a las 3 de la tarde en el Parque Urbano Cumandá. Es totalmente gratis. Les aconsejo que vayan al Parque Urbano Cumandá, está en la Plaza 24 de Mayo. Esto es abajo de la ronda, es el final de la Plaza 24 de Mayo. Esto que es la historia del chocolate a las 3 de la tarde en el escenario 2. Todo público, dice. Y ahora sí me voy con un grupo que se llama Cufequín. Y ellos también, si no me equivoco, son argentinos. Y ahora, como estoy con estas canciones todas de miedo, vamos con Cuentos de Terror de Cufequín. Fantasma. Cuentos de terror. Y a mí me dio una cosquilla en la panza. Cuentos de terror. Y yo ya quiero que termine esta historia. Cuentos de terror. Pues antes de que venga la momia. Basta, basta, basta, basta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y publicitarios en Radio CCE.

Lo que escuchamos fue el cuento El traje del emperador. Es un cuento que mi madre me sabía contar cuando yo era niño y me encantaba porque me daba muchísimo chiste el cuento y me parecía tan chéverazo. Entonces yo por eso siempre lo repito y lo pongo. El día de hoy tengo en mis manos unas invitaciones que dice la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga, voy a decirlo un poquito más despacito para que me puedan entender todos. La Casa Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el honor de invitarle a usted al evento Gala de Aniversario 37 años. ¡Wow! 37 años, como decíamos por acá, ni nacíamos algunos que estamos de acá. La Gala de Aniversario va a estar el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet Contemporáneo, Ballet Metropolitano, Ballet Urbano, Metrodanza. Todos los que hacen danza prácticamente en el Ecuador estarán aquí en el Teatro Nacional Casa de la Cultura. Esto es el lunes 31, el día de mañana del 2017 a las 19:30. Dice que es un evento gratuito con invitación hasta llenar aforo. Así que tú puedes entrar a la Radio CCE en el Facebook, comentar y pedir tu entradita y ya podrás hacerte acreedor totalmente gratis, pero siempre y cuando entres a la página de la Radio Casa de la Cultura. También puedes escucharnos y mirarnos a través de www.radiosce.com, audio y video HD. Y si tienes algún dispositivo inteligente, puedes descargarte la aplicación buscando como Radio CCE HD. Ahora sí, yo voy a continuar con una canción. Ahora que he venido todo yo, ¿saben por qué yo vine todo así? Con trabalenguas y me equivocaba las palabras. En realidad es a propósito, porque era para esta canción que dice tra tra que tra, se llama la canción. Y dice así, ya regresamos. Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que traje un trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. El trabalengua. El trabalengua. Dentro de un tronco. Dentro de un tronco. Nadie lo encuentra. Nadie lo encuentra. Sabía cuál era la parte. Bien, más rápido. Trayendo sus triquiñuelas. Mira, trayendo sus... triquiñuela. Trucos y trampas te desconcentran. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreverán. Y tres o cuatro se te entreverán. ¡Cuenta! Y tras que traje, tras que traba lenguas. Tendrá que traje, que lo atrape que se atreva. Tendrá que traje, que traje un trabalenguas. Tendrá que traje, que lo atrape que se atreva. ¡Eso! Tendrá que traje, que traje un trabalenguas. Tendrá que traje, que lo atrape que se atreva. ¿Salió bien? Más o menos. Sí. No. ¿Salió bien? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿salió sí, o no sí. salió bien? No. Ay, pero... Sí. No, eso no, lo que escuchamos fue el trabalenguas. Y lo que tú estás escuchando es Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Y yo siempre, todo el tiempo les recuerdo que Quito Chiquito es porque Quito, transmitimos desde la ciudad de Quito. Nosotros transmitimos desde la Radio Casa de la Cultura, que está en la Casa de la Cultura. Y Chiquito porque es para los más chiquitos de la casa. Les contaba también que el día de hoy, domingo 30... a las 3 de la tarde en el Parque Urbano Cumandale. ¿Por qué también les contaba? Porque yo me estoy yendo para allá a las 3 de la tarde a ver la deliciosa historia del chocolate, que es una historia contada del chocolate, como ya les decía, es una obra en tono de teatro circense musical, esta obra que es domingo en el Parque Urbano Cumandá, totalmente gratis. ¿Dónde es el Parque Urbano Cumandá? Es en la avenida 24, en el Boulevard de la 24 de Mayo, en la parte de abajo. Es por la ronda esto, entonces les invito a que vayan a vernos y a verme y nos encontramos para ver esta deliciosa obra. Esta sí es una deliciosa obra. También les recordaba que en mis manos tengo la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Benjamín Carrión tiene el honor de invitarle a ustedes al evento de gala de aniversario porque están cumpliendo 37 años. ¡Wow! Ya están... más que jóvenes, ya están grandes. Esto es en el Teatro Nacional Casa de la Cultura, el día de mañana, lunes 31. Esto es a las 19 horas y media. El evento es totalmente gratis, pero si tú quieres obtener tu pase de cortesía, que es hasta agotar stock, tienes que entrar al Facebook de la Radio Casa de la Cultura, que es Radio CCE, y hacer un comentario pidiendo tu entrada y automáticamente tendrás esta entrada para la gala de aniversario de los 37 años de este lugar tan maravilloso que nos acoge a nosotros y a todos, a mí, los domingos y otros días también que vengo. Estoy ya llegando a la parte final de este programa, entonces voy a agradecer a Hilalo Records porque ahí grabamos todos nuestros sonidos y nuestros fondos y todo. También agradezco a esta maravillosa institución que, como ya les dije, también nos pueden mirar y tiene su propia página web, que es www.radiocce.com. También quiero agradecer a Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres. Ellos hacen talleres y festivales y tienen espacios para los guaguas. Puedes comunicarte con ellos escribiéndoles a su correo electrónico guaguaraimi.ec@gmail.com. Yo soy Diego Reciclado y les acompaño todos los domingos a la 1 de la tarde, como ya les dije, por los 900 AM o si no, también por www.radiocce.com. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que están en los controles y un saludo para mí también. Ya no me olvido de nada, ahora sí. Ah, entonces les voy a decir la respuesta. La pregunta del día. ¿Se acuerdan? Que la pregunta del día de hoy era: ¿qué pasa si lanzamos una piedra roja en el mar azul? Y la respuesta es: ¡se moja! ¡Bravísimo, bravísimo! Ya tenemos una ganadora que por ahí está, que es... el día de hoy ha sido la única persona que nos ha llamado, entonces ya, se ganó automáticamente el CD demo de Diego y los gatos del callejón. No hay nada que hacer, se ganó. Y para irme bailando, me voy a ir con un amigo que se llama César. Él es un bailarín tremendísimo, pero nadie quiere bailar con él. ¿Y por qué no quieren bailar con él? Porque no le invitan. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparece a César y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar,